No todo lo espiritual es necesariamente bueno. Hay una justicia espiritual y una maldad espiritual. Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestra batalla no es principal ni necesariamente contra extremismos, la pornografía, los impuestos, las drogas, el alcohol o los suegros. No luchamos contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y la razón por la que muchas veces no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a pelear. Ni siquiera sabemos dónde está la guerra y como resultado nos derrotan. ¿Sabe usted cómo enfrentar a los demonios? Porque si no lo sabe, usted será víctima de ellos. El estudio bíblico de hoy está fundamentado en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Escuche atentamente este mensaje y sabrá cómo enfrentar a los demonios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Me complace el saludarle y darle la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 1, desde el versículo 21. Dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este dramático episodio tuvo lugar en una sinagoga de Capernaum. Aquellos que han tenido el privilegio de viajar a la Tierra Santa, con toda seguridad visitaron Capernaum, porque las ruinas de esa antigua sinagoga aún permanecen allí. Creo que de todos los lugares de la tierra, este es el más hermoso. El mar de Galilea parece un topacio en el seno de la madre tierra. Y ahí, en la parte norte del mar de Galilea, está esa sinagoga. Cuando Jesús comenzaba su ministerio público, al estar ahí se dio este enfrentamiento con un hombre poseído. Estamos hablando de tratar con lo satánico, cómo enfrentar los demonios. Porque, estimado amigo, ya sea que usted se dé cuenta o no, hay un mundo demoníaco allá afuera. Es muy real y muy malvado. No ose estar desinformado, mal informado o desinteresado. No hay manera de que usted pueda evadirlo. De una u otra forma, correcta o incorrectamente, se enfrentará con lo satánico. Cuando éramos niños, a veces salíamos al jardín y volteábamos las piedras para ver cuántos insectos estaban debajo. Y era interesante cuando rodábamos una roca grande, cómo todas esas criaturas raras arrastrándose huían de la luz pura del sol. No podían soportar la luz. Son criaturas de la oscuridad. Algo muy similar sucedió ese día en la sinagoga cuando llegó la luz y Jesús expuso el reino de las tinieblas, dándose un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Y esos demonios que habitaban en ese hombre reconocieron la pureza, la santidad del Señor Jesús, y gritaron aterrorizados porque la luz había llegado ese día, exponiendo el reino de las tinieblas. La palabra ocultismo significa oculto. Existe un mundo oculto, un mundo sombrío de tinieblas. Y hoy, por medio de la palabra de Dios, quiero exponerlo. Deseo alumbrarlo con la luz de la palabra de Dios. Quiero que usted aprenda algunos puntos al hablar sobre cómo enfrentar a los demonios. El primer punto es que reconozca hoy lo que llamo la realidad de lo satánico, la realidad de los demonios. Por favor, mire el versículo 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Existe un mundo espiritual y este mundo es real. La Biblia no lo niega, de hecho lo corrobora. Sé que hay algunos que se burlarán de la idea de los demonios y espíritus. Se asombrarán de que en este día yo, Adrian Rogers, supuestamente un hombre educado, hable a una audiencia de este nuevo y moderno siglo de la realidad de los demonios. Pero le diré, estimado amigo, no hay forma posible de que usted pueda aceptar la Biblia como verdadera y negar la realidad de los demonios. Mi experiencia personal en el ministerio es suficiente para afirmar la realidad de lo satánico. Hay aquellos que se ríen. Piensan que en esta era tan sofisticada, nuestros problemas están en el área de la vivienda, la educación, la paz y todo eso, pero nunca resuelven el problema porque no ven al enemigo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No todo lo espiritual es necesariamente bueno. Hay una justicia espiritual y hay una maldad espiritual. La Biblia dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestra batalla no es principalmente contra el extremismo, la pornografía, los impuestos, las drogas, el alcohol o los suegros. Estimado amigo, no luchamos contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y la razón por la que muchas veces no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a pelear. Ni siquiera sabemos dónde es la guerra y como resultado, pues nos derrotan. Escuché acerca de un boxeador que le estaban golpeando horriblemente. Su adversario era demasiado para él. Él regresó a su esquina entre asaltos y le dijo a su entrenador: por favor, tira la toalla, me rindo, este tipo me está matando. El entrenador le contestó: pero si él ni siquiera te ha tocado. Y el boxeador le respondió: entonces vigila a ese árbitro porque alguien me está matando. Amigo, a veces tratamos de explicarlo diciendo: ah, eso no es real. Bien, le diré algo. Alguien nos está matando. Alguien nos está haciendo mucho daño. Alguien está haciendo algo horroroso y terrible en este mundo que vivimos. Existe la realidad de los demonios. ¿Quiénes son estos espíritus demoníacos? ¿De dónde provienen? Yo creo que son ángeles caídos. Ángeles caídos. En Apocalipsis 12, versículo 4, la Biblia nos cuenta claramente que el gran dragón o el diablo arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas a la tierra. Bien, esto no sucedió literalmente, ni sucederá literalmente. No hay suficiente lugar sobre la tierra para que un tercio de los cuerpos celestiales puedan caber. Una sola estrella es millones de veces más grande que el planeta Tierra. Esas estrellas eran los seres angelicales, que cayeron cuando Lucifer cayó. Lucifer, que significa portador de luz, quien era el hijo de la mañana, al caer se convirtió en Satanás, el padre de la noche. Y cuando él se rebeló contra Dios, miríadas de espíritus angelicales se rebelaron también contra Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó. Ángeles que pecaron. Preciosos, relucientes ángeles que pecaron. La Biblia habla de estos mismos ángeles en Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Estas escrituras y otras nos cuentan que hay ángeles en la rebelión contra Dios, ángeles caídos que siguen a su líder, Lucifer. Ellos son invisibles, son poderosos y no tienen cuerpos propios. Ellos ven los cuerpos humanos inhabitados y hacen su trabajo inicuo por medio de las mentes, los cuerpos, las personalidades de los seres humanos aquí sobre esta tierra. ¿Por qué hacen los demonios esto? ¿Por qué están tan interesados en afligir a los seres humanos? Por su gran odio hacia Dios y porque Dios le ama a usted. Verá, el diablo no puede atacar directamente a Dios, pero las personas perversas siempre han sabido que si no pueden hacerle daño a alguien, lo mejor es lastimar a los seres queridos de esa persona y así, de todas formas, le hará daño. Esta es la razón por la que el diablo se interesa tanto en usted. Existe una contienda cósmica, la realidad de los demonios, y estos atacan a los seres humanos en tres formas básicas. Número uno, por medio de la opresión. La opresión. En Hechos 10, versículo 38, la Biblia dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La palabra oprimidos literalmente significa gobernar a alguien, tomar autoridad sobre alguien, derribar a otra persona, ejercer dominio. Santiago capítulo 2, versículo 6, utiliza esta palabra al advertirnos sobre la gente rica. Santiago dice, no os oprimen los ricos. No os oprimen los ricos. Ahora bien, piense cómo el rico puede oprimir al pobre, cómo el rico puede aprovecharse del pobre, cómo el rico puede ejercer su poder y su autoridad. Estoy hablando de la gente rica, inescrupulosa, pagana. Es lo que esta palabra significa. El diablo sabe cómo acosarlo, molestarlo, aprovecharse de usted y sus demonios lo oprimirán. Hay muchos de ustedes, aún en las iglesias, que saben lo que es estar oprimidos por el diablo. Satanás nos puede oprimir a todos, me puede oprimir a mí. Yo solía pensar que en mi luchar contra el diablo y sus demonios, lo principal que yo tenía que hacer era no pecar, y la contienda se acabaría. Amigo, usted puede estar perfectamente en justicia y aún batallar con el diablo. Jesús lo hizo. El diablo vino a oprimir a Jesús. Eso fue lo que estaba haciendo, oprimiéndolo. Hay una guerra cósmica, y entre más vivo y predico, más estoy en guerra diaria con poderes espirituales que nos oprimen. La opresión es una de las formas en las que el diablo trabaja por medio de los demonios. La segunda forma en que trabaja Satanás es por medio de la obsesión, del tormento. En Lucas capítulo 6, versículo 18, leemos, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. La Biblia habla de espíritus malignos que atormentan a la gente. Hechos capítulo 5, versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Existe la opresión y la obsesión. La opresión viene principalmente de afuera. Es la forma en que el diablo lo acosa, lo persigue, lo intimida y hace guerra contra usted. Pero la obsesión proviene de adentro. Trata más con la mente, con el espíritu. Usted ve hoy a personas atormentadas por las obsesiones. Creo que hay mucha gente atormentada por las obsesiones demoníacas de lo que nos imaginamos. Personas obsesionadas con el sexo. No hablo de los que tienen una actitud saludable hacia el sexo. Hablo de la industria de la pornografía y de sus lectores. Existe un tormento que obsesiona sus mentes. Existe gente atormentada por la obsesión de las drogas, el odio, la venganza. Personas que tienen todo tipo de ideas raras y extrañas que las motivan y moldean. Están atrapadas, succionadas por estas. Hay algo que llena sus mentes, consume su energía y las controla de una forma muy única. No es normal. Tienen lo que llamamos hoy una obsesión. La Biblia habla de aquellos atormentados por espíritus malignos. Todas estas obsesiones son sucias. Las drogas, el sexo, la venganza, el orgullo, la codicia. hay muchos de ustedes que no están obsesionados con el sexo, sino con el dinero. Es una obsesión. El empresario puede ser el mejor del país. Todos hablan de cuán gran hombre de negocios es, pero él tiene una obsesión. Él no está ganando dinero. Solo lleva el puntaje. No necesita más dinero, pero no puede parar porque está siendo controlado. Tiene una obsesión. ¿Conoce usted a alguien obsesionado? Por supuesto que sí. Por todo nuestro alrededor, la gente está obsesionada. Existe algo malvado acerca de esta obsesión. Proviene de Satanás. Existe la opresión, existe la obsesión, y la tercera forma por medio de la cual Satanás ataca a la gente es la posesión. Por favor, observe en Marcos capítulo 1, habla de la posesión, y en el versículo 32 lo menciona más claramente. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. De paso mencionaré que siempre que usted lee la palabra demonios, está en plural. Hay un solo diablo, pero muchos demonios. Aquellos que están endemoniados, es decir, oprimidos, atormentados, es porque el demonio se ha mudado, ha tomado residencia, ha empezado a ocupar el lugar que le pertenece al Espíritu Santo en el espíritu humano. La forma en que deberíamos funcionar es por medio del Espíritu Santo, al Él morar en el espíritu del hombre. Y al estar el espíritu humano unido con el Espíritu Santo, éste le da dirección a nuestra alma, que es la mente, emoción y voluntad. Y la mente, emoción y voluntad le dice al cuerpo qué hacer. Así, el cuerpo sale al mundo a expresar la vida del Señor Jesús. El Espíritu Santo en el espíritu humano habla al alma humana, habla a la mente, a la emoción y a la voluntad. Él le dicta al cuerpo, a las manos, a los ojos, a los pies, qué hacer, a dónde ir y qué decir. Así puede expresar la vida del Señor Jesús al Él habitar mi humanidad, al hacerse su deidad una realidad en mi persona. Soy poseído por el Espíritu Santo de Dios al invitar a Jesús a mi corazón. Esta es la forma en que se supone debo vivir. Al estar poseído, el Espíritu Santo entra a vivir en mí. Él me posee, yo soy su templo y Él vive en mí. Ahora bien, ¿es posible para el diablo por medio de uno de sus demonios entrar y tomar posesión del lugar que le pertenece a Dios, el Espíritu Santo, y así poseer a una persona, llegando a ser para el espíritu humano lo que el Espíritu Santo debería ser? El demonio posee a ese espíritu humano, controlando su mente, sus emociones y su voluntad. Y toda clase de cosas terribles y horrorosas se maquinan en esa mente, cuerpo y emociones. Este hombre expresa la vida de Satanás en su vida, y Satanás recibe la gloria en lugar de Dios, porque esa persona está poseída por un espíritu diabólico. Esto es la posesión. Muy bien, la pregunta que surge es, ¿puede un hijo de Dios ser poseído? No, yo no lo creo. Un hijo de Dios puede ser oprimido, y no diga que el diablo no lo puede oprimir, porque yo lo he sido, y usted también. Todo el que ha hecho batalla conoce la opresión, y un hijo de Dios, si no tiene cuidado, puede obsesionarse. Pablo nos lo advierte en Efesios capítulo 4 al decir, no demos lugar al diablo, no permita que el diablo entre y haga de su mente y de su psiquis un campamento inmundo por medio de alguna obsesión. Pero yo no creo que un hijo de Dios pueda ser poseído, porque, mi estimado amigo, para poder ser poseído, primeramente el Espíritu Santo tendría que ser desechado, sacado afuera. Es decir, el Espíritu Santo de Dios tendría que mudarse antes de que el demonio pudiese entrar. Verá, cuando usted se salvó, usted recibió el Espíritu Santo. Él entró en usted a morar para siempre, porque Él dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé, ni te dejaré. No creo que el enemigo pueda nunca jamás disponer de lo que le pertenece a Dios omnipotente. Pero esto no significa que usted no tendrá que hacer batalla contra lo satánico. Usted puede estar oprimido. Muchos están oprimidos por el diablo. Quiero decir que los santos de Dios son acosados por el enemigo, y muchos de los santos de Dios le han dado un lugar al enemigo y éste los ha obsesionado. Necesitamos aprender algo acerca de lo satánico. Primero, la realidad de los demonios. Aquí estaba un hombre con un espíritu inmundo, la realidad de los demonios. Segundo, no solo la realidad de los demonios, sino también deseo que aprenda la autoridad de Jesús. Amigo, permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Bajo qué autoridad está usted? Y no me refiero a su trabajo o al gobierno de su país. Me refiero bajo qué autoridad espiritual está usted. Porque en este asunto no hay términos medios. O está bajo la autoridad de Dios o la del diablo. Vive en la luz o vive en las tinieblas. Si usted quiere salir de su mundo de oscuridad, Jesús tiene el deseo y la autoridad para hacerlo. ¿Por qué no ora al respecto este mismo instante? Le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, deseo que me libres de mis opresiones y obsesiones. Deseo someterme a tu voluntad y autoridad. Señor Jesús, con poder tú sanaste a muchos física y espiritualmente. Y hoy necesito tu sanidad para mi alma, mi mente, mi vida toda. Te recibo por fe como mi Señor y mi Salvador. Me someto a tu amorosa y digna autoridad y manifiestes tus propósitos en mi vida. Gracias por amarme, gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, si usted hizo esta decisión por Cristo, será un privilegio para nosotros el saberlo. Escríbanos y denos la satisfacción de orar personalmente por usted.